hace dos años antes de que yo cayera en la cárcel, hice público que la clase empresarial, principalmente la extranjera, en complicidad con el gobierno mexicano, estaban impulsando un proyecto de saqueo y explotación de nuestros recursos naturales y de la clase trabajadora. Y lo estaban haciendo al impulsar reformas estructurales como la energética, la fiscal, la educativa, entre otras. Reformas que solo vendrían a beneficiar a dichas empresas y a perjudicar la economía de la gran mayoría de los mexicanos. El gobierno sabía que los sectores que opondrían mayor resistencia serían el magisterio, la normal rural de Ayotzinapa y la coordinadora regional de autoridades comunitarias de la Casa de Justicia del Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres Guerreros, por lo que diseñaron toda una estrategia que consiste, primero, en golpearlos para debilitarlos y meterles miedo. Por eso nos encarcelaron. Por eso, los hechos de Iguala y la muerte de los compañeros maestros de la CETEC. Después, vendría la compra de luchadores sociales, la infiltración, el desprestigio, la represión, la desaparición forzada y el asesinato de todo aquel que se oponga a sus intereses. El gobierno tiene una crack sometida que no se movilice, un magisterio temeroso de perder sus plazas y unos estudiantes que no luchen. Por eso hago un llamado al magisterio, a las organizaciones sociales y estudiantiles, a no claudicar, a conformar en frente a nivel nacional y luchar hasta echar abajo estas reformas. A los compañeros de la CRAC, a que se movilicen y luchen por el respeto a la ley 701 y a no permitir que entren las mineras en la región de la montaña, porque traería como consecuencia el exterminio de nuestros pueblos y comunidades indígenas. A los compañeros de SECO, para que no permitan la construcción de la nucleoeléctrica La Parota. Compañeros, quiero decirles que no están solos. Los presos políticos lucharemos al lado de ustedes. Hoy nos hemos puesto en ayuno de 43 horas para pedir la presentación con vida de los 43 jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, por el respeto a la ley 701 y en contra de las reformas estructurales. Sigamos adelante, no un paso atrás, compañeros. El respeto a nuestros derechos será justicia. Presos políticos, libertad. ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar!